como el cóndor libertad y volar surcando el cielo azul. En vuelo majestuoso conquistar nuestra luz y encontrar la redención. Vivir un mundo en equidad sin opresión y sin su alma.